Notas de Elena para el jueves 28 de abril. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Acerca de Aarón, sumo sacerdote de Israel, está escrito: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Éxodo 28:29. ¡Qué figura hermosa y expresiva del invariable amor de Cristo por su Iglesia! Nuestro sumo sacerdote, de quien Aarón era un tipo, lleva a su pueblo sobre su corazón. Obreros Evangélicos, página 34. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio, que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones, y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. La historia de la redención, página 158. En cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremonia, solemnemente predicada por el sacerdote en su santo ministerio e inculcada por Dios, que sólo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. Nosotros, ¿cuán poco sentimos en conjunto la fuerza de esta gran verdad? ¿Cuán raras veces, mediante una fe viviente y real, hacemos que penetre en nuestra vida esta gran verdad, que hay perdón para el pecado más pequeño, perdón para el pecado más grande? Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 944. El Hijo de Dios cumplió una fase de su sacerdocio al morir en la cruz por la raza caída. Ahora está cumpliendo otra fase al defender delante del Padre el caso del pecador arrepentido y creyente, y al presentar ante Dios las ofrendas de su pueblo. Por haber tomado naturaleza humana y por haber vencido en esa naturaleza las tentaciones del enemigo, y considerando que tiene perfección divina, se le ha encargado el juicio del mundo. El caso de cada cual le será presentado para que lo revise. Él pronunciará la sentencia y le dará a cada hombre lo que corresponda a sus obras. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 480.